Amigos y amigas, queridos oyentes, soy José Antonio Laboreo. A partir de estos instantes, vuestro amigo, amigo Luna, y quiero daros la bienvenida a este, vuestro programa, La Luna y Compañía. Arrancamos una temporada más. Ya he perdido sinceramente la cuenta. Desde que allá por los años 90, siendo un pipiolo de la radio, comenzaba a recitar poemas, a leer las cartas de los oyentes, incluso en aquella época a escucharlos a través de la línea telefónica, en un espacio que era la esencia del que ahora mismo escuchas, con otro nombre, en el Claro de la Luna, con otra sintonía, Silvio Rodríguez. Pero la esencia, como os decía, se ha mantenido a lo largo de estas décadas. Ha evolucionado, eso sí, el programa ha cambiado. Ya las cartas aún las guardo, aún las conservo, pero se han perdido, evidentemente. Eso sí, se reciben SMS, se reciben WhatsApp o correos electrónicos. Pero no es lo mismo. No es lo mismo porque recuerdo esas cartas, algunas perfumadas, otras con detalles, desde corazoncitos, cintas, plumas, dibujos. Cartas coloreadas, llenas de sentimiento y me da pena a veces, ¿no? Me da pena. De hecho, hace varias temporadas, si lo recordáis, tuvimos un arrebato de nostalgia y me dediqué a recuperar esas cartas en programas que además algunos de ellos se subieron a o una versión o una adaptación visual y se mostraban las cartas que yo leía. Bueno, pues para esta temporada sigo un poco marcado por la nostalgia, pero también por las ganas de renovar o de cambiar algo, ¿no? Siempre es bueno mejorar o por lo menos moverse un poco. Y aunque el espíritu voy a mantener el de la temporada pasada, van a seguir siendo dos horas diferenciadas, salvo algún que otro programa que hagamos especial, ¿no? En el que aprovechemos esas dos horas para unificarlas por falta de tiempo o porque lo que prepare para ese programa pues tenga una duración superior a la hora. Pero por lo general los programas habituales van a mantenerse en estas dos horas. Una primera hora en la que van a ser protagonistas los versos, los poemas vuestros y de un servidor. Seguimos teniendo ese correo electrónico lalunaicia@gmail.com por si queréis contactar con nosotros y que lea alguna de vuestras aportaciones. Música con mensaje, música en castellano, cantautor, pop, melódicos y alguna que otra pincelada nueva, que serán las frases célebres, también en román paladino, donde hablaremos o explicaremos pequeños detalles del castellano y alguna cosita más que ya iréis descubriendo a lo largo de próximos programas. La segunda hora, por el contrario, será más tranquila, si cabe, más relajada, más instrumental. Escucharemos desde bandas sonoras clásicos, como pueden ser pues Vangelis, Enya, Jar, Mike Oldfield. Pero también, por supuesto, seguirá teniendo un asiento en primera fila todos estos grandes músicos que sufren para hacer su música, que no viven de ella, pero que hacen cosas maravillosas. Y tenemos un nutrido grupo de músicos nacionales que nos hacen disfrutar y que nos van a seguir haciendo disfrutar y que yo, desde mi humilde programa, quiero que tengan esa plataforma, ¿no? Esa manera de mostrar, de enseñar todo lo bien que hacen. He estado un poco estos meses de verano perdido, pero lo he seguido siguiendo. Estoy en varios grupos de Facebook, también hay un grupo de WhatsApp y realmente he visto y escuchado cosas muy, muy buenas. Y quiero compartirlas con todos vosotros en estos próximos programas. Así que yo creo que este puede ser el resumen más claro de lo que a lo largo de esta temporada 2023-2024 pretendo hacer. Como siempre, que este sea un programa que te ayude a despejarte, a desconectar de lo cotidiano. Que olvidemos esos problemas que tenemos, ¿verdad? Cada vez más. Y que por unos instantes sea la música, la palabra, la protagonista. Que puedas cerrar los ojos y dejarte transportar a otros mundos, a otros espacios. Que pienses, que relajes o que simplemente te dejes llevar. El caso es que desconectes, que disfrutes y que estas 2 horas te sirvan como bálsamo de ese, o de esa, mejor dicho, marejada diaria que es la vida. Objetivos marcados, temporada presentada, así que una pequeña pausa musical y comenzamos ahora, verdaderamente ahora, esta nueva temporada, este nuevo programa de vuestro espacio, La Luna y Compañía. Sufrir, pero la sombra de ti no se va y yo ya no puedo huir de este dolor en mí. El tiempo no ha borrado este sentir. Cuando lloras te hacía sonreír conmigo, tus miedos lograron morir y de la mano pudimos seguir, pero hoy te llevas todo de mí. Toda mi alma y mi ser, y ahora sigo en la vida que solías tener. Y en mis sueños tu rostro vuelve a aparecer, tu voz me arrebató la cordura que había en mí. Ya no puedo huir de este dolor. No ha borrado este sentir. Cuando llorabas te hacía sonreír conmigo, tus miedos lograron morir y de la mano pudimos seguir, pero hoy te La luna y compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. La luna y compañía. Con tu amigo, Amigo Luna. Debajo de mi ropa. Tus dedos traviesos inquietan mi vergüenza cuando en un acto de impaciencia se escabullen debajo de mi ropa y de repente me tocas. La piel se convierte en un mapa de tu recorrido. Subes y bajas sin prestar atención a mi boca que te pide te detengas, por favor. Sigues haciendo de tu mano el sostén de mi espalda, mientras me robas un beso como si nada, y desarmas mi credo y mi religión. Todo a mi alrededor se reduce a tu mirada, tan altiva y descarada, que aprovechas la situación. Tu mano toma el control por debajo de mi ropa, y de repente me tocas, alborotando mi corazón. Poema escrito por Anabel Calatayud. Yo quisiera salvar esa distancia, ese abismo fatal que nos divide, y embriagarme de amor con la fragancia mística y pura que tu ser despide. Yo quisiera ser uno de los lazos con que decoras tus radiantes sienes. Yo quisiera en el cielo de tus brazos beber la gloria que en los labios tienes. Yo quisiera ser agua y que en mis olas vinieras a bañarte, para poder, como lo sueño a solas, a un mismo tiempo por doquier besarte. Yo quisiera ser lino y en tu lecho, allá en la sombra con ardor cubrirte, temblar con los temblores de tu pecho y morir de placer al comprimirte. Oh, yo quisiera mucho más, quisiera llevarte en mí como la nube al fuego, mas no como la nube en su carrera, para estallar y separarse luego. Yo quisiera en mí mismo confundirte en mí mismo y entrañarte. Yo quisiera en perfume convertirte en perfume y aspirarte en un soplo como esencia, y unir a mis latidos tus latidos, y unir a mi existencia tu existencia, y unir a mis sentidos tus sentidos. Aspirarte en un soplo del ambiente y así verte sobre mi vida en calma, toda la llama de tu pecho ardiente y todo el éter del azul de tu alma. Aspirarte, mujer, de ti llamarme y en ciego y sordo y mudo construirme, y en ciego y sordo y mudo consagrarme al deleite supremo de sentirte y a la dicha suprema de adorarte. Deseos de Salvador Díaz Mirón. Descaminado, enfermo, peregrino, en tenebrosa noche, con pie incierto. La confusión pisando del desierto, voces en vano dio, pasos sin tino. Repetido latir, sino vecino, distinto yo de can siempre despierto, y en pastoral albergue mal cubierto, piedad halló, sino halló camino. Salió el sol y entre armiños escondida, soñolienta beldad con dulce saña, salteó al no bien sano pasajero. Pagará el hospedaje con la vida, mas le valiera errar en la montaña que morir de la suerte que yo muero. De un caminante enfermo que se enamoró donde fue hospedado, de Luis de Góngora. A uno que pega a su perro. Esta tarde te he visto paseando a tu perro, que de bueno ni habla, y al que no sé por qué, con una tabla, en el hocico estabas golpeando. Supongo que lo quieres agresivo, por luego presumir de perro fiero. Medalla llevas tú, de majadero, por torturar tu perro sin motivo. Tu vileza me jode la barriga, en mi vida cochino tan inmundo he visto ni salvaje tan cretino. Qué asco tener un perro por vecino, un asqueroso perro que castiga al solo que le quiere en este mundo. Poema de Elías Gómez. Hoy miré mis manos y en ellas encontré alguna arruga más. Pensé, será lógico y natural, mas con ellas hice mil cosas, desde fabricar a amar, desde merced a soñar. Esas manos que hoy son grandes, muy grandes, tanto que es difícil imaginar, ya no tienen que merced, pero aún sienten la falta de otra mano que acaricie sus dedos, que acompañe en su camino, que le haga de nuevo mandar impulsos a su corazón. Tristes manos que con el tiempo les cuesta sujetar, les cuesta darla para reconciliar y les cuesta ponerse a trabajar. Mis manos, un poema escrito y enviado por nuestro oyente tímido. Quien no comprende una mirada, tampoco comprenderá una larga explicación. Proverbio árabe. Estás escuchando La Luna y Compañía. En la oscura y húmeda sala de interrogatorios, esposado a la mesa, agachó la mirada y contempló en silencio sus sucias uñas. Las mamás sabemos que nuestros hijos entienden perfectamente el idioma del amor. Eso, creo, es lo que salva a Luz. Won't you stay with me? Este es el relato de la semana. Just one last.

caliente por mi cuerpo y haga sentir que amanezco. Vuelvo la vista atrás, lo acabo de comprender. He pasado de largo y el final de mi viaje solo puede ser tú. Solo tú puedes ser el portal. Que se adentra en mi cuerpo, hundiendo mi soledad. Estás escuchando La Luna y Compañía. Les invitamos a escuchar en Román Paladino, un espacio dedicado al mejor saber y decir en nuestro idioma castellano. ¿A quiénes consideramos víctimas? Es el título de nuestro comentario de hoy. Volvamos de nuevo a los titulares que aluden a los accidentes de tráfico, para lo cual ejemplifico con otro de la misma fecha que el comentado en el trabajo anterior. Son ya 5 las víctimas de accidente. La amplitud del espacio dedicado a desarrollar la noticia era indicativa de su importancia, y ello venía a paliar la escasez de información, no solo del sustantivo accidente, cosa que ya hemos comentado, sino también del sustantivo víctimas. Está sufriendo esta voz una especialización llamativa, de tal manera que la utiliza como sinónimo absoluto de muertos, como si no tuviésemos palabras suficientes en el idioma para ello. En realidad, esto era lo que el titular quería decir, que desde el comienzo del año ya habían fallecido en accidentes de tráfico en aquellas carreteras 50 personas. Sin embargo, si observamos la definición que el diccionario académico hace de víctima en su acepción tercera, que es la que ahora nos atañe, dice persona que padece daño por culpa ajena o por causa fortuita. Caeremos en la cuenta de que las víctimas de un accidente, sea o no de tráfico, no son únicamente los fallecidos como tal causa, sino también los heridos de cualquier grado. Y aunque cabe incluir a quienes, no habiendo sufrido un daño físico, se hubieran visto afectados de algún modo, psíquicamente, por miedo ante el peligro, o materialmente, por sus consecuencias económicas, por ejemplo. Considerar como víctimas solo a las personas fallecidas probablemente resultaría provechoso para las compañías aseguradoras, pero supondría reducir injustificadamente la extensión semántica de la voz, empobreciendo sus acepciones. De ahí que a veces se acuda a la adjetivación, hablando así de víctimas mortales, advirtiendo que hay otras de menor importancia, lo que al menos se ajusta mejor a lo que se quiere comunicar. Pero no estaría de más que se buscasen sinónimos reales para variar los titulares y no convertirlos en clichés que acaban desprovistos de contenido informativo. Esto es todo por hoy. Les acompañó en el micrófono Antonio de Lorenzo. Seis suspiros, de autor anónimo. Seis suspiros en silencio van volando por el cielo, y uno a uno yo los cuento, sin saber y sin quererlo. De mi boca se me escapan por la droga de tus besos. Uno por uno dan fe que tienes mi corazón, y es muy grande mi ilusión que hasta el hambre se me quita. Como el aire que transita, estos seis suspiros son: un suspiro por tus manos, un suspiro por tu pelo, un suspiro por tu boca, un suspiro por tus dedos, un suspiro por tu abrazo y el último, un te quiero. Solo a la mar le cuento mi historia, porque escucha mis palabras, y eso es mucho en un mundo tan extraño. Si ella me dejara, no sería capaz de seguir viviendo una vida vacía. Sin las olas golpeando mi corazón, este no latiría más. Solo ella sabe mi pena, solo a ella doy la sal de mis lágrimas. Mi roca quedó vacía, llena solo de silencio, de gritos callados, de palabras hipócritas perdidas en un cruel invierno. Ya no miro de frente al mar, porque mi vista no alcanza. Mi rosa se perdió en un viaje sin retorno. Los sueños me despertaron para decirme que eran solo eso, sueños de poeta, y en las nubes no hay tesoros. Y la verdad, mi verdad está vieja y cansada. Inútil excusar mis penas, inútil llorarle al mar, pero aquí estoy. Había prometido volver y recé para entrar triunfante en tu reino de sirenas doradas, pero la batalla dejó las llagas de mi mano y mi corazón herido. No, no te hablo de historias. Es mi historia la que a latido desojo hasta marchitar mi ser y no ser nada. ¿Acaso roca de sal? Mar, tú que oyes tantas penas, no has de darme consejo. Dame al menos una señal. Yo, que busqué el rayo verde en un vaso vacío, el valor en una jarra de cerveza, la esperanza en unos ojos negros, creí ser equilibrista mientras los hilos de mi cuerda ahogaban mi camino. Fue ya tarde el comprobar que la marioneta de mi historia era mi propia suerte, que no es buena o mala, simplemente diferente. Y hoy me encuentro sereno, pero solo, y perdido en una tempestad que poco a poco va desgastando los acantilados de mi historia. La mar parece fría y sin embargo da calor. La noche crece oscura, pero al menos vela tu pluma. Y yo, que ni camino porque no hay sendero, ni descanso porque perdí la paz, no quiero orillas sino mares, densos, profundos, intensos. Ya he vuelto a despertar. Paredes blancas, camas frías, una luz e imaginar. ¿Qué se puede hacer con el amor? ¿Qué se ha de dar para poder ser feliz? Thank you.

Poema 2 de Álvaro de Losada Escabias. Alegría pareció ser, pero al final mal fue. Rimas y estrofas, frases solo sé. Balas perdidas como perdigones en el campo, sufridas en orillas, mares o lagos. Todo mentira, la magia se fue. Ella creía, él nada pudo hacer. Sintiendo y lamentando días de amargura, él andando marchó sin ninguna dulzura. A continuación, os leo un par de poemas breves de Álvaro de Losada Escabias que llevan por título 6 y 7. Mi patria no es un mero sueño, es una realidad. No solo es una palabra, es un orgullo nacional. Por sentirte español te miran mal, una época oscura va a acabar. Los rayos de sol nos alumbrarán, están de nuestro lado, avanzando sin parar. Es la hora de España y vamos a triunfar. Vamos por el camino de la paz, en lucha social va a desencadenar. España y Europa unida estarán, vamos a por ella, a la gloria alcanzar, libre, social y nacional. Poema 7. Nunca triste la vi, pero sí poco alegre. Ella ríe para no sentir. Allí estaba sentada, sola y amargada. Me acerqué a ella y mi mano tendí. Lo primero fue la ayuda, luego enamorarse de mí. Luego yo de ella, tuvo buen recibir. En el día de mi muerte. ¿Por qué lloras si soy yo el que muero? ¿Por qué te compadeces si soy yo el que viaja? ¿Por qué sientes lástima si soy yo el que no madruga? No llores por mí, soy yo el que parte. No llores porque eres tú el que sigue en este mundo oscuro. Eres tú el que sigue sufriendo. Eres tú el que teme ver. Eres tú el que no puede soñar. Soy yo el que descansa en paz. Poema 28 de Álvaro de Losada. Entre gente me muevo y en el fango me encuentro. Asquerosos sonidos parecen truenos, acompañados de mal olor, simplemente cerdos que sin saber por qué cebado me encuentro. Criados y estudiados para forjar dinero, sin tener ni idea de cabeza al matadero. Nos educan como a ellos, pero con deseos, con esperanza, dicha y sin consuelo. Consuelo de tontos, mal de muchos, me dijeron. ¿Quién? Ellos. ¿Hacer caso a quien me alimenta? Sería lo más astuto, pero pregunto, ¿dónde nos llevan después de esto? ¿No será que nos alimentan para ello? Cambiemos costumbres, buscar lo verdadero, aquello que aún sin razón no es perecedero, es sino un objetivo que anhelo y asiento. ¿Por qué dejarlo aquí? Si tranquilo no me quedo, es por ello que lo digo, por no reventar si puedo. Nos llenan la cabeza de pájaras e imposibles que nos hacen borregos, y que sin ser posibles, aún así queremos lo que nos muestran. ¿Por qué? Porque no lo tenemos, y eso yo no quiero. Por terminar con esto os digo, no os comáis el mundo entero, basta solo con su deseo. Si escribes poemas o relatos, este es tu espacio. La Luna y Compañía, un programa mágico para noches como esta. Mándanos tus escritos a nuestro nuevo correo electrónico. lalunaicia@gmail.com. Esperamos tus cartas. Más allá de la distancia que nos separó, imagino tu mirada con la luz del sol. De la escritora Annabel Bennett, os leo a continuación Hay noches. Once I had this dream that I was standing in Osaka. There was a geisha and a refugee. Deep down in her pocket there was a tarnished silver locket. Picture frame had always been empty. Hay noches que aún te enredas conmigo, que duermes a mi lado y me despierto de ausencia. Hay días que revolotean las palabras sin encontrar un lugar donde quedarse, donde hacerse carne y suspiro. Hay momentos que cierro los ojos y me escondo en esos días que vivimos y hoy forman parte del recuerdo. Hay veces que hago preguntas que se quedan durante mucho tiempo rellenando huecos sin encontrar la respuesta. Hay miradas al futuro que esconden incertidumbre, inmediatez y posibilidad. Otras, me pregunto si coser con otros hilos la misma tela hubiera cambiado el resultado. Y mañanas como hoy, que solo espero que la vida me sorprenda, me acaricie con ternura y me bese con la pasión de la primera vez, me arranque la ropa y decida hacerme feliz cada día, que vuelva a recordar como solía hacerlo, que me lleve a las estrellas sin preguntarme primero, que sea esa vida para no cambiarla con las piezas recompuestas hasta tal punto que no quede ni la sombra de donde estaban las grietas por donde se rompió. A veces solo escribo, pienso en voz alta para seguir notando que vibro por dentro. Why am I asleep? She's wide awake. So why am I asleep? Once I had this dream that I could see inside your mind, and all the mysteries unraveled like a thread. Once I had this dream that I could see inside my own mind, past an aisle and the walls inside my head. And it all was making sense as I let go of my defenses, and I saw the world for what it really was. And I opened up my eyes to see the end of the disguise, but I was blind before I even saw the thing. Talks, I sleep, walk, no, I did not hear a thing, oh, I did not hear a thing, oh. She talks, oh, and I sleep, walk, and I did not hear a thing. Me acusas de jugar siempre al empate. Me acusas de no presentar batalla. Me acusas de empezar cada combate tirando la toalla. Me acusas de tomarte de rehén. Te acuso de quererme a sangre fría. Me acusas de afinar la puntería, hiriéndome en la sien. Pero aquí sigo estando, ya lo ves, salvado por la campana, con mi nombre en tu diana, con tu boca en la manzana del árbol de Lucifer. Porque a veces no basta un porque sí, prefiero seguir dudando entre el depende y el cuándo. Entre lo duro y lo blando, ni tan puro ni tan ruin. Me acusas de abrazarte al por menor, de barajar las cartas boca abajo. Me acusas de encontrar siempre un atajo para tratarnos peor. Me acusas de no dar nunca la cara. Me acusas de escupir mirando al cielo. Me acusas de que mi arma no dispara